hemos hecho un gran esfuerzo de poder conseguir material antes de tiempo, lo que es el material, el chip, que se llama un material triturado, que es de 3/4, debido a la falta de tipos de zaranda que se producen en Chancadora, entonces nos demora la entrega. Hoy día estamos recogiendo ese material, nos están dando lo suficiente, y de paso también la empresa que se ha hecho un contrato, que tiene su proceso y su norma, que son 25 turriles de emulsión que se está consiguiendo, porque eso es la emulsión es un asfalto que se mezcla en frío con el material granular que es el chic, que se llama, es un material de 3/4 tipo ripio. Entonces nosotros con eso podemos proceder a lo que es el bacheo. Hoy día también estamos recogiendo, y desde mañana, con todo el personal que tenemos, nos estamos paralizando en otra actividad de lo que es el rutinario. Entonces estamos yendo a lo que es hacer el cumplimiento que se tenía con ellos para poder hacer el resellado y tapar los baches, ¿no? El otro temita que es, también están hablando los de Patujú y el Sidral, hay bastante problemas, al menos en Patujú. En el Sidral hay unos baches chicos, ¿no? Pero vamos a ir también a taparlo. En Patujú sí, acabo de hablar yo con la empresa que está a cargo de lo que estaba haciendo anteriormente, lo que es el arreglo. La empresa se ha comprometido terminando un tramo que tiene abierto, como se dice, en el sector de Loma Alta a Portachuelo. Entonces ellos van a venir posteriormente a hacer el resellado que falta allá y reparar esos daños que hay en algunos sectores, porque eso es, como se dice, responsabilidad de la empresa que se comprometieron ellos a arreglarlo. Entonces desde mañana vamos a hacer lo que es el bacheo, lo más urgente, lo de Saavedra hacia el cruce de la Porfía o los Amarillos o 12 de Octubre, como vulgarmente se le llama. Entonces vamos a darle solución. Posteriormente, la gobernación se ha comprometido allá también en Saavedra lo que es hacer un micro resellado. Un micro resellado va a ser de todo el tramo, es echarle otra capa de nuevo con lo mismo. Esperemos que nos siga durando otros 5 años hasta ver los recursos para poderlo ya asfaltar. Los años de vida útil que tenemos un tratamiento, estamos hablando de unos 5, 8 hasta 10 años lo máximo. La ventaja que es un poco económico, si ustedes quieran, es 50% menos de lo que es el asfalto. Entonces, el plan que se tenía anteriormente, tenía el gobernador, era que agilizar este tema de lo que es el asfaltado, echarlo los 5, el tratamiento, para que nos dure unos 5 años y dentro de 5 años buscar recursos para lo que es el asfaltado. Pero lastimosamente, con los problemas económicos que tiene el país, como la gobernación, entonces se ha visto en problemas y dificultades en conseguir eso. Por eso están consiguiendo otros recursos, otro poco, estamos hablando de $1 millón que va a costar los 11 kilómetros, lo que es el micro resellado. Es una capa por encima que se le va a volver a mejorar el tramo ese que se encuentra crítico en algunos sectores. ¿Más o menos en qué tiempo estaría empezando el micro sellado? El micro sellado tiene su proceso administrativo, de acuerdo a normas. Ellos han comprometido a partir del mes de agosto.